Qué goleador que era el Juanchi Pizzi, Juan Antonio Pizzi, qué goleador. Me acuerdo cuando apareció en la primera de Central de la mano de el viejo Sof, cuando no. En el Central posterior, aquel que ganó el último título de primera división de Central en el año 1987, estaba entre otros con el zurdito Jorge Manuel Díaz, que era uno o dos años más grande, Bollo, Visconti, después apareció Uriambre, Santoro, el Flaco Chamón, lógicamente. Un gran goleador que después, bueno, emigró a México, anduvo por España y la carrera que después todo el mundo sabe, ¿no? Se naturalizó español, jugó en la selección, el Barcelona, Villarreal, la Vuelta a River. La verdad que un goleador muy, muy importante del fútbol argentino y también del fútbol europeo. Y un tipo que anduvo por el mundo, que conoció, que recorrió, que viajó. Un tipo que tantas cosas puede aportarnos en una charla técnica como la que siempre hacemos en Radio Punto por AM830. Señor Juan Antonio Pizzi, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien, muy bien, muy bien. La verdad, muy contento, satisfecho de tener la posibilidad de charlar con vos, de dialogar. Primero para hablar de algunos temas vinculados a lo que dejó la selección en el último partido. Seguramente tu punto de vista particular de lo que fue el rendimiento del equipo ante Paraguay. No sé qué concepto, qué título podés dejarnos acerca de eso, Juanchi. No, bueno, primero la sensación que tenemos prácticamente todos es, bueno, por ahí la tristeza, la amargura de no haber podido ganar un partido que, bueno, era muy importante ante un rival muy importante. Y segundo, bueno, analizando el partido, el primer tiempo, creo que no pudimos imponer el ritmo de juego que necesita Argentina. Los paraguayos controlaron prácticamente todas los intentos que los argentinos tenían. El segundo tiempo, después de la expulsión, hubo más espacio, se notó ese amor propio que siempre tienen los jugadores latinoamericanos en general, pero muy en particular los argentinos. Y bueno, gracias a ese justamente amor propio se consiguió el empate y creo que le cayó bastante bien a los dos. Después de haber visto el partido, un resumen final, creo que ha sido bastante justo, ¿no? Sí, sí, la sensación que teníamos es que es cierto que hasta el gol en contra de Argentina no había pasado nada. Uno tiene que ser sincero en este sentido, más allá de que vino de un error de la Argentina, mucho no había pasado y lo poco que pasó fue en favor de la Argentina. Pero digo, me da la sensación que de Argentina es como que sintió el cimbronazo y se le quemaron los papeles en esa jugada. Es como que el impacto duró mucho, duró prácticamente todo un tiempo. Sí, creo que todos, la sensación que yo veo en el hincha argentino, en el periodismo, en la gente que va a la cancha, en el común de la gente, es prácticamente la misma que veo en los jugadores. Es decir, ellos confían de que, bueno, Argentina va a estar en el Mundial, que es las eliminatorias son un trámite y que en la última, en la penúltima o en algún momento Argentina va a conseguir la clasificación. Entonces, cuando se enfrenta a un rival, en este caso de local, que si bien viene haciendo muy bien las cosas los últimos años, no tiene la trascendencia de una selección como por ejemplo Brasil o incluso Uruguay, lo damos por descontado de, como que en algún momento lo vamos a ganar al partido. Entonces, empezó el trámite del partido tranquilo y como bien acabas de decir, el gol que fue, se podría considerar hasta fortuito por la circunstancia, por la forma de conseguirlo y todo, el gol que consigue Paraguay, desestabiliza un poco y bueno, nos hace perder el rumbo de cuáles creíamos o cuáles se habían planeado que eran los caminos que nosotros teníamos que llevar para tratar de generar peligro. El segundo tiempo, al estar ese aspecto fuera del alcance de los argentinos, justamente porque nos quedamos con un hombre menos, se liberaron, empezaron a jugar un poco, yo decía por amor propio, tratando de no pasar, no es que no pasara un papelón, de no perder un partido local que en ninguno de los casos se había pensado que se podía perder, y eso fue lo que en definitiva derivó en que el rendimiento haya subido. Simplemente creo eso. Juan, vos fuiste delantero, pero al mismo tiempo sos entrenador ahora, entonces te lo pregunto desde los dos puntos de vista, lo que fuiste como delantero, como jugador, y lo que sos ahora, lo que ves ahora como entrenador. ¿Qué hacemos con la delantera? Es decir, ¿cómo le encontramos el mejor funcionamiento a nuestros delanteros? Porque la gente dice que jueguen todos. Claro, que juegue Messi, que juegue Riquelme, que juegue Agüero, que juegue Tevez. Pero hay que hacer lugar para todos y hay que encontrar la mejor manera de que funcione y que puedan coexistir. ¿Cómo se arma el equipo de tres cuartos del campo en adelante, a tu entender? Bueno, primero, un poco por mi naturaleza como futbolista, segundo, un poco viendo las experiencias que yo he tenido a nivel mundial, yo soy de los que creen que los delanteros de área son casi indispensables en un esquema de fútbol, ¿no? Claro. Eso no significa que... El referente de área, como se dice. Sí. La referencia, y tiene que ser... Generalmente se buscan jugadores bien grandes para que esa referencia sea bien marcada, para que haya distintos caminos, no solamente por abajo, sino incluso por arriba, como por ejemplo sucedió estos últimos años con Boca, con Palermo. Con Martín Palermo, pero la mayoría de los equipos europeos tiene un referente bien visible, ¿no? Que tiene su envergadura, que por ahí no tiene la destreza técnica que tienen los jugadores más pequeños, pero que indudablemente es importante. Al margen de eso, creo que bueno, que hay que en el caso de la selección por ahí es bastante complicado por el tiempo y la disponibilidad que tiene el entrenador de trabajar esquemáticamente sobre algunos argumentos ofensivos de cómo se debe atacar. No está demasiado errado el Coco cuando dice bueno que es muy difícil imponer un estilo de juego con jugadores que vienen o que los tiene dos o tres días por cada mes o cada 45 días y tratar de ir estructurando una forma de atacar. Por eso se le da demasiada libertad, o se le debe de dar libertad como para que ellos puedan desarrollar lo que ellos mejor saben. Ahora, teniendo los jugadores que tenemos, eso debería ser mucho más simple, porque uno contando con Messi, contando con Agüero, con Tevez, con Riquelme, con todas las características que tienen los jugadores argentinos, debería de poder estructurarse de forma más natural. Y hasta ahora, no sé por qué motivo, no hemos podido encajar en la selección mayor esa estructura que nos permita, bueno, ser un equipo que genera peligro constantemente, ¿no? Hoy por ahí hasta es demasiado previsible de cómo va a ser, no sé si porque por ahí Riquelme enlentece mucho la progresión ofensiva, o porque Messi no suelta el balón en el momento adecuado, o porque Tevez juega demasiado acelerado. Hay argumentos para analizar, hay muchos, pero... Y todos son ciertos, todos los que marcaste son ciertos. Se vieron en el partido de ayer, del sábado puntualmente. Sí. Pero no en el partido del sábado, yo creo que en los últimos partidos de la selección, porque creo que a Tevez lo echaron también en el último partido que jugó, no solamente este, sino el anterior, también creo que lo habían echado. Claro, en Colombia. Porque él está jugando a una velocidad que no es la que más le conviene a él, ¿no? Entonces eso por ahí le hace cometer algunos errores, le hace moverse en algunos sectores de la cancha donde habitualmente él no se mueve, donde desconoce, y por ese desconocimiento justamente comete los errores que en definitiva derivan en las expulsiones. Juan, Conoces el fútbol peruano, estuviste trabajando allí, dirigiste la Universidad de San Martín de Porres, si no recuerdo mal, y además conoces muy bien al Chemo del Solar. ¿Con qué rival vamos a jugar? ¿Con qué rival va a jugar la Argentina? Bueno, Argentina hay una diferencia de 5 puntos mínimo entre lo que es el fútbol peruano y el fútbol argentino, ¿no? Si Argentina es el 10, Perú está con 5 puntos o con 4 incluso. No es de la, o sea, lo que lleva en la tabla de posiciones es la realidad del fútbol peruano. Eso es lo que es dentro del propio campeonato peruano. Ahora bien, han salido los últimos 10 o 15 años futbolistas y han tenido la posibilidad de jugar en otros mercados, como por ejemplo el europeo, que se han adaptado muy bien y que han tenido muy buena progresión y han elevado lo que eran las posibilidades concretas del fútbol peruano. Llámese Pablo Guerrero, Solano, Vargas, bueno, hay muchísimos jugadores jugando. De cualquier forma, esos jugadores que están compitiendo en el fútbol de mayor nivel, yo creo que son 4 o 5, ¿no? Es decir, Pizarro, Solano, Vargas, que está en Italia, Paolo Guerrero, que está en Alemania, y algún otro que anda también por ahí. Jefferson Farfán. A Jefferson Farfán también, que tiene muy buen rendimiento, pero los demás están en Ucrania, o en Georgia, o en fútboles que son de segundo o tercer nivel, incluso del fútbol del mercado mundial, ¿no? Creo que el último partido era indispensable para Perú y para Chemo, por la situación que se vivió en los últimos 3 o 4 meses con la selección, después de una serie de inconvenientes extradeportivos que, bueno, no vienen al caso nombrarlos, pero que afectó a la identidad y a lo que era lo que Chemo pregona, ¿no? Chemo es un profesional muy riguroso, que tiene las ideas muy claras, y que, bueno, por X motivo se han como se dice, pasado de la raya en algunos aspectos, y eso, bueno, ha afectado a la concepción que tiene Chemo de lo que es jugar en una selección. Va a ser un partido complicado, porque todos los partidos de eliminatoria son complicados, pero a mí no me quedan dudas que Argentina parte como claramente favorito, ¿no? Juanchi, ha sido la lectura perfecta, exacta, que necesitábamos de lo que es Argentina y de lo que se viene ante el seleccionado peruano como rival en estas eliminatorias. Te agradecemos enormemente por esta gentileza y por el tiempo que nos dispensaste. No, te mando un abrazo y cualquier cosita estamos en contacto. Gracias, Juan. Un abrazo.